Los datos surgen del Observatorio de Mujeres, Disidencias y Derechos de la organización MUMALA, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Por ese motivo, vamos a hablar ahora con Analía Kelly, quien es parte de la organización. ¿Cómo estás, Analía? Hola, buen día. Acá estamos. Bueno, venimos compartiendo en los últimos días esta información que es muy útil para comprender la problemática de la violencia machista y los femicidios. Queríamos conocer un poco más acerca de este informe que ustedes realizan y que, bueno, compartimos nosotros desde aquí de nuestra radio comunitaria. Sí, bueno, exactamente. Como vos decías, es un femicidio cada 27 horas, donde claramente observamos mes a mes, año a año, que vamos presentando nuestro registro nacional de femicidios, que las cifras continúan sin decrecer, ¿no? Uh-huh. Entonces, sobre esto, es bien importante visibilizar que la violencia machista sigue latente, que las políticas públicas continúan siendo insuficientes para ponerle un fin y un alto, ¿no?, a esta problemática, que parece ser que aún no forma parte de las prioridades, ¿no? Uh-huh. Sobre esto, para tener en cuenta, desde el 1 de enero al 31 de enero de este año fueron 38 muertes de violentas de mujeres travestis y trans, de las cuales 26 corresponden a femicidios vinculados y trans travesticidios. Uh-huh. También se incorporan allí 5 muertes violentas asociadas al género, ¿no?, y otras tantas situaciones en investigación, uh-huh, que también corresponden a situaciones de violencia, pero que todavía se encuentran siendo investigadas. Y sobre este otro dato también se arroja que 27 niños y niñas han quedado sin madre en la actualidad, y del total de femicidios, el 63% ocurrió en la casa de la víctima o del victimario, por uh-huh, lo cual también en este análisis vemos cómo la pandemia y las medidas de resguardo y de cuidado para con respecto al COVID nos han recomendado que el hogar era el lugar más seguro. Nosotras consideramos que en el caso de personas que están atravesando situación de violencia de género, claramente el hogar no es el lugar más seguro, y esta situación complejiza y agrava aún más la situación, ¿no? Analía, estamos todos todavía muy consternados, muy tristes por el femicidio de Úrsula Baillo. Quería consultarte sobre los miembros de las fuerzas de seguridad. ¿Hay registro de los femicidios que fueron cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad en la República Argentina? Sí, exacto. Bueno, nosotras, a raíz de este registro, que, bueno, cabe aclarar, ¿no?, que es un registro que realizamos como MUMALA, que uh-huh, lo realizamos de forma voluntaria, y lo realizamos a partir de la recolección de información en los medios gráficos y digitales de comunicación. En nuestro registro del 1 de enero al 31 de enero se han registrado el 12% de los femicidios en manos de algún efectivo de la fuerza de seguridad, comprendiendo que es un femicidio aproximadamente cada 10 víctimas que es cometido por alguien integrante de la fuerza de seguridad. Uh-huh. Y en muchas situaciones son las armas reglamentarias las utilizadas. En el caso de Úrsula, si bien fue un arma blanca, muchos de los otros femicidios también son cometidos con el arma reglamentaria, con lo uh-huh, cual es una preocupación, y también es un llamado a atención para que las autoridades, y también en particular el Ministerio de Seguridad, tome nota y también se ponga a trabajar sobre estas cuestiones que son tan importantes, porque alguien que está destinado para el cuidado de la ciudadanía no puede estar ejerciendo violencia de género, y sí ejerce violencia de género y es una persona violenta, debe de haber un protocolo y una forma de proceder en esos casos, ¿no? Uh-huh. La última consulta que te hago, Analía, tiene que ver con la responsabilidad de las instituciones. 18 denuncias había contra el agresor de Úrsula Baillo, y en esto hay una responsabilidad justamente de las autoridades policiales, judiciales, etcétera. ¿Qué pensás que debería ocurrir en ese sentido? Sí, exacto. Nosotras lo que consideramos es esto, ¿no? En el caso de Úrsula, como también hacían muchas otras víctimas de femicidio, lamentablemente el acceso a la justicia es nulo. Y en muchos de los casos no solamente se está padeciendo la violencia individualizada de alguna persona, de algún hombre, pareja, expareja, sino que también existe la violencia institucional. Y entonces en estos casos, que incluso se encuentra remarcada y tipificada en la ley 26.485, que tiene que ver precisamente con esto, con la revictimización, con la minimización y la invisibilización de esa situación, de no tomar estas situaciones con el grado de gravedad que pueden llegar a tener y la necesidad y la urgencia, ¿no?, de su pronto tratamiento, y se comete violencia institucional. Y se omite todo lo que respecta al cumplimiento de los derechos, ¿no? Uh-huh. Al cumplimiento de los derechos de esa ciudadana que está reclamando y está exigiendo que se la ponga a resguardo. Entonces, sobre eso es bastante lamentable que aún hoy tengamos que seguir vivenciando estas situaciones a diario, donde, como vos bien decías, son 18 denuncias que había realizado Úrsula, y nadie y ninguno de los organismos acudió a ese pedido de auxilio, a ese pedido de ayuda, a ese cumplimiento de la legislación vigente, que terminó con la vida de Úrsula como consecuencia. Es la víctima, ¿no?, de un femicidio más en Argentina. Analía, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. No, muchísimas gracias a ustedes. La palabra de Analía Kelly, ella es integrante de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana.